Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Despega tu mente. Bienvenidos a Despega tu Mente, un programa de radio hecho podcast o podcast hecho radio. Como sea que se acomoden ustedes, bienvenidos a este espacio dedicado a conversar de ecología, emprendimientos, viajes. Si tú eres una persona que le gusta todo esto, quédate con nosotros. Todos los miércoles de 9 a 10, horario Ecuador, por Radio Casa de la Cultura Ecuador. Y si no, también en las redes sociales, arroba Despega tu Mente en Facebook, pueden obtener nuestro live en vivo a las 9 de la mañana, hora Ecuador. Y si no, también tienen el podcast de programa grabado. Para que nos escuchen cualquier día, cualquier hora, estamos en iVoox. Ahí nos pueden buscar. Como Despega tu Mente. Así que hoy les tenemos un programa súper interesante. Estamos para conversar largo hoy porque tenemos temas interesantes. Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando sobre autos y todo esto que genera el transporte, todo este caos que genera el transporte público. El transporte como tal, porque claro, estamos hablando de la preservación del medio ambiente, también de que claro, se celebra un Día Internacional sin Coches. Entonces, bueno, también hablando de estas temáticas de cómo preservar la capa de ozono desde diferentes puntos, desde nuestro consumo consciente, hablamos del consumismo, hablamos de la moda, así que va a estar interesante, quédense con nosotros. Ya mismo empezamos y esto es Despega tu Mente. ¡Woo! Mira, oye, siente, y esto te animo a ver. Tu corazón palpita fuerte al sentir su alma renacer. Ella tiene aire antigua, su piel tiene el color de mazapán. ¿Cómo te voy a decir que la moda contamina si no lo sé? Porque lo estoy inventando. Lo tengo que saber. ¿Y no te parece, o sea, según tu perspectiva, según tu visión, no te parece que la moda contamina? O sea, ¿tienes que tener datos para darte cuenta o simplemente puedes hacer una observación experimental y ya te vas a dar cuenta que la moda contamina? Tú pusiste un ejemplo de que acumular cosas es como era, eso estuvo bonito, como llenar el vacío de... El vacío de la persona. Exacto, o sea, eso vendría a ser como la acumulación. Y estábamos planteando el tema de la ropa, porque claro, o sea, tú necesitas usar ropa, pero lo que necesitas en realidad es muy mínimo. Sin embargo, ahí entra el tema de la moda, que es una de las aristas que atraviesa al tema de comprar ropa. La moda y la situación geográfica o climática, eso es importante también. La situación climática te determina también un consumo de ropa. Por un lado es la moda, por un lado son otros aspectos también, entre ellos que también puede ser la situación ambiental. Claro, pero si vamos al punto, lo que necesita la persona es muy poco. En realidad es que necesitamos cambiar de ropa, entre comillas, pero que en realidad no es una necesidad. Hay una pirámide que se llama de Maslow, que habla de las necesidades básicas, que son el abrigo, el alimento y la vivienda. Pero claro, como vos quieras tu vivienda, ay, necesito tener este sillón, esto con esto, lo otro, eso ya es una necesidad más bien psicológica, que en realidad el hecho de que tengas un lugar para dormir o para sentarte. Uno busca más comodidad o cosas nuevas porque ya se cansó de ver siempre lo mismo en su casa. Entonces está bueno diferenciar una necesidad real de una necesidad de cambio, por ejemplo, la moda. Esto que yo te decía, si vamos al punto, una necesidad geográfica, con que tengas dos o tres pantalones, poner que vivís en la nieve o vivís en un lugar que llueve todo el tiempo y necesitas otra muda de ropa para cambiarte. Ok, pero con tres ya podés, o lo que dependa de tu clima, pero las personas tienden a comprar una nueva porque ya me aburrió este color, porque ay, ahora se usa este material. Como te decía, puedo tener un montón de ropa a cuadros, pero ahora la moda dice que se usan las flores y voy a querer tener uno de flores para sentirme parte de la sociedad. Obvio que hay gente que le gusta ser alternativa y a propósito, si se usa algo, antimoda. Claro, se viste diferente a propósito para mostrarse así. Pero digo, o sea, no está mal comprarse ropa, porque recién también hablábamos de lo que era el tema económico y pensar qué va a pasar. Claro, si nadie consume, se caen todas las industrias y todo, y podría ser incluso un cambio de paradigma. Pero para pensar en hoy mismo en día, el hecho de poder reducir un poco y de pensar, ser consciente de lo que uno se pone y compra, y no está mal seguir la moda, pero sí he conocido gente, en mi caso, por ejemplo, yo que soy viajera, y todo tiene que entrar en mi mochila. De hecho, ayer hice la mochila y tuve que sacar todo porque, claro, me iban a doblar la espalda y a regalar cosas. Y decís, no me puedo comprar algo nuevo porque me explota la mochila. Entonces ahí sí o sí te viene el hecho de intercambiar con otras personas, de regalar la gratiferia. Por eso también hacemos hincapié en el programa del hecho de los viajeros, porque los viajeros sabemos mucho cómo es esto del desapego, de cuando uno gana dinero y está viajando, dice, no, ¿qué me voy a comprar una camiseta? Lo uso para subirme a este, a, no sé, a este, a esta experiencia, que es diferente, pero que también esa experiencia puede contaminar. Claro, también yo creo que ahí el asunto está, por ejemplo, en una práctica que podría ser como media armónica con todo, es que justo lo que tú decías, no está mal estar en estar a la moda, o sea, no estamos diciendo de que, ay, no, afuera Gucci, afuera lo que sea, me cachas las marcas, etcétera, sino que, por ejemplo, podrías apelar al hecho de que si te gusta comprarte ropa periódicamente, entiendas lo que es el desapego y tu ropa anterior la puedas regalar. Ahí están las experiencias, por ejemplo, de gratiferias, de mercados de pulgas, etcétera, etcétera. Porque al final, a veces pasa eso, ¿no? De que uno guarda y dice, ah, es que esta chompa me gusta o este pantalón me gusta, algún rato me lo pongo. Resulta que pasan los años y nunca más te lo pusiste y el pantalón sigue ahí, está intacto. Ese es el asunto también, de que podrías como darle un reuso, una vuelta nueva a todo este el tema de la moda, al menos. De hecho, no sé cuántas personas habrán hecho lo mismo que yo, de guardar un pantalón por el solo hecho de tener la esperanza de que vas a bajar de peso. Y yo también he hecho eso. O esa remerita que tanto te gusta, decís, bueno, el próximo verano sí me va a entrar, y resulta que el próximo verano estás peor, no, mentira. Pero sí está bueno guardar con una esperanza o ponerse una meta y bajar de peso y demás. Pero el hecho de pensar también, hay cosas que hay gente que solo da a los demás porque algo está roto, por ejemplo. Dice, bueno, que lo arreglen ahí y lo doy. Y también poder darle algo a alguien que sí lo pueda usar. Y funcional. Claro. Y de hecho, no sé, el valor que tiene, no sé, ponerte algo que tiene una historia, tanto personal o como de otra persona. Decís, ay, esto me lo regaló, no sé, tal amiga. No sé, es como recuperar el valor de las cosas que uno amó y poder desapegarse de eso. En cuanto a la moda, ¿qué más tenemos para decir de la moda? Moda cambia porque la moda no incomoda. Eso en cuanto a la moda, porque estábamos buscando así como temas para plantear en el programa y en el espacio de debate que tenemos también, y nos encontramos con algunos temas interesantes que se hacen reseña en estos días, en estas semanas. Por ejemplo, está en el tema del Día Mundial de las Playas, la limpieza de playas. Igual si la gente que está escuchando quiere conocer experiencias y profundizarse en el tema, puede hacerlo a través de redes sociales, buscar en páginas, hay un montón de experiencias en torno a esto. Pueden hacerlo, porque también el asunto es que no queremos que estén cómodos ustedes los que están escuchando. El asunto es que aquí les dejamos como la pastillita para que puedan ustedes inmiscuirse mucho más en el tema. Eso es también lo que queremos como provocar en la gente. Porque al final, si tienes ya toda la información así como de directa, como que pierde un poco el interés, pero el asunto es que se involucren también en lo que se va planteando. Otra de las cosas que es interesante también tratarlas, y que creo que la mayoría de gente en todos los países somos víctimas, es el transporte público, el transporte en general. ¿Por qué? Porque en estos días también se va a hacer una reseña del Día Mundial sin Coche. Y ayer, justo que estábamos los dos en el autobús, conversábamos, ¿no?, de este asunto de ¿por qué la gente que plantea las políticas públicas del transporte no toma bus? es algo que se repite en todos los países, y es algo que nosotros ayer, al menos, bueno, yo igual me imagino que a ti también te pasa, hace algún tiempo no lo entiendo. ¿Por qué gente que jamás en su vida toma un bus, por qué plantea las políticas públicas de transporte? O sea, ¿Qué pasa y por qué hay ese déficit? Hay una anécdota. Cerca de mi casa hay un intercambiador, uno de estos puentes por donde pasan los autos de arriba, abajo y todo. Toda la gente del sector se imaginaba la forma mental de lo que iba a ser ese puente. Se imaginaba la gente que la vía principal iba a pasar por debajo, de tal manera de que la vía alterna tenga total fluidez. Vinieron los ingenieros, entendidos, ingenieros del asunto, e hicieron un puente alto y un hueco en la mitad. Pero no un hueco de abajo, sino un hueco que pasaba por una montaña artificial que hicieron, y por la parte de arriba pasan los autos. Actualmente eso es un caos total a las 7 de la noche o en horas pico. Y toda la gente del sector dijo, esto está mal, porque los que vinieron a hacer acá nunca entendieron cómo funcionaba el tráfico aquí. Porque es gente que no vive acá. Entonces, ahí viene también una parte interesante. Sí, bacán el tema del Día Mundial sin auto, pero eso también, por ejemplo, implica de que el transporte público funcione bien. Porque yo con todo gusto dejaría mi auto en la casa, aunque no lo tengo. Pero dejaría mi auto en la casa si es que el tránsito y el tráfico y el transporte público sería totalmente funcional, pero no lo es. Tal cual, es que lo que hablamos en el programa, y que creo que siempre incentivamos a las personas a que cada uno también tome acción desde su lugar, o que pueda reflexionar, por lo menos que ese es el primer paso, necesitamos a los gobiernos para que creen las políticas públicas. Si tenés un transporte público deficiente, ¿quién va a querer dejar la comodidad de su auto para tomarse ese transporte público? De hecho, hoy a la mañana estaba escuchando, estamos en Quito, Ecuador en este momento, se implementó una medida que se llama Hoy No Circula, que es para pavimentar la ciudad de Quito. Entonces, durante cada día de la semana, los diferentes autos no pueden circular con la patente. ¿Cómo le dicen acá la patente? La matrícula, la placa. La placa. Y una persona, un funcionario, una autoridad del transporte público contó que tienen 20.000 personas más en los transportes, lo que es Ecovía y Trole, que son dos transportes importantes, son dos vías súper importantes de Quito. Entonces, pensar eso, es decir, ok, van sin auto, pero ya explotaba ese transporte público antes de esta medida, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, es pensar un todo, y por eso necesitamos a los gobiernos, por eso tenemos que exigir a las autoridades que piensen también desde la perspectiva ecológica y tratar de pensar desde un equilibrio, por así decirlo, porque ya el mundo está como está y para atrás no podemos ir y pensar, ay, en la pureza, y ay, quisiera todo naturaleza, sería hermoso, pero ya estamos en una movida que por lo menos tenemos que buscar el equilibrio. Ok, hacer bicisendas, pero bueno, hacer una bicisenda así nomás puede ser súper peligroso. Entonces, ciclorruta en Ecuador es un todo, por eso se necesitan diferentes sectores de la sociedad. Yo, un poco apelando a mi espíritu casi muerto anarquista, yo creo que no necesitamos de los gobiernos en el sentido de que nosotros tenemos la solución en las manos. Lo que pasa es que no fomentamos una cultura, que es distinto. No necesitaríamos un gobierno ni un controlador, al menos aquí en Ecuador, un controlador que te esté tratando como papá bravo. Ni ¿qué es un controlador? La persona que te cobra los pasajes en el bus. Ese se le llama aquí en Ecuador el controlador. No necesitamos esa persona, no necesitaríamos, si nosotros fuéramos conscientes del uso correcto del transporte público, porque también al decir es que necesitamos gobiernos, también nos estamos un poco desligando de nuestra responsabilidad como usuarios del transporte y como ciudadanos. Bacán que existe el gobierno, bacán que existe el Estado, pero entonces reconócete como ciudadano que tienes que ser responsable del uso correcto de ese transporte. Porque, claro, quejarse está fácil, pero ¿qué hago yo al respecto? Eso de ley es como de entrada ser un buen ciudadano, pero si no ponen más buses, o sea, no se puede circular en auto, que está buenísimo porque ellos es por otro motivo, pero digamos, se reducen las emisiones de carbono en una gran medida. Claro, pero no podés poner a toda esa cantidad de personas en un mismo bus. Por eso necesitas al gobierno, para que digan, che, hay que aumentar la cantidad de buses, porque igualmente esa cantidad de buses, en términos de emisiones, es mucho menor que la de los autos. A eso voy. De ley hay que ser un ciudadano responsable, pero sí se necesita a la persona que tiene el poder en las manos para poder hacer cosas grandes, construcciones, lo que es ingeniería, lo que son las políticas públicas, las leyes, las prohibiciones, en lo que es la educación. En la institución pública, vos querés ir a dar un taller de ecología y es todo un tema porque, claro, o sea, está en poder del Estado es la educación. Entonces, por eso necesitamos también nosotros ser conscientes de cómo se hace la política y ser ciudadanos. Participar directamente de eso. Así como anécdotas, y también una idea que tenía cuando mencionaste esto del transporte público y frente a los autos. Hay gente que dice, no a los buses, no esto, pero porque mira cómo contaminan, mira cómo hacen esto, y en efecto, o sea, vos ves un bus y sale un humo que parece el infierno, ¿cacho? Sin embargo, lo que estas personas no consideran, que es por pura experiencia y solo ver, y aparte hay datos al respecto, que los que más contaminan son los autos pequeños. Y aparte tienes una contaminación de un auto por persona, cuando en un bus tienes a 60 personas contaminando un solo vehículo, ¿me cachas? O sea, esa relación también de la cual no estamos conscientes sí es importante hacerlo. Aparte, no sé, visto desde una perspectiva como más humanística, a mí me ha pasado de estar en el bus, pero en serio, o sea, no solo que me robaron el celular porque estaba tan lleno, pero sacando eso, que es otro problema también, el tema de la distribución de la riqueza, es esto, ¿no? Íbamos todos apretados y veía en el semáforo los autos, iba una persona sola, dos, escuchando su música, ocupando toda la calle, un tráfico terrible, y nosotros que éramos un montón, estábamos ocupando un solo espacio de la calle. Entonces es, okay, también démonos cuenta que tenemos comodidades y que no nos damos cuenta a veces porque, claro, ya uno nació con que su familia tuvo carro y entonces por ley yo también tengo que tener carro y, bueno, pero ¿qué? Sin decir y sin juzgar, ay, tenés un carro, todo bien que tengas un carro, pero date cuenta también de tu papel en la sociedad. Y si podés esto, compartir auto para hacer viajes, por ejemplo, que ahora hay aplicaciones, como que el mundo tiene algo positivo de estar interconectado, ¿no? Como también las nuevas tecnologías contaminan, pero por lo menos usémosla para algo chévere, conocer gente, compartamos auto, carpulear, por lo menos que hablamos el otro día en el programa también de que hay grupos de Facebook, no sé, tu vecina, ayudemos, porque si la vecina no se va en bus, mejor, es un espacio más para otras personas, no usa su carro. Digo, también tenemos un estilo de vida bastante individualizado, pero si podemos hacer algo chévere, como que estemos dispuestos, ¿no? El hecho de estar dispuesto y tener la voluntad también está bueno. Cuando yo estaba en la universidad, hacía eso sin saberlo. Tenía una amiga que vivía cerca de mi casa y tenía auto. Y bueno, cuando fui a conocer su casa, fue como que me dijo, ¿y por qué no te paso bien en las mañanas para ir a la universidad? Porque tú coges auto, bus, le dije, claro. Me dijo, ya, y así nos hacemos compañía, nos vamos hasta la universidad y tal. Pasó que al mes, ella ya hacía un recorrido de 4 personas. Y claro, ya no es que nos hacía el acolite, sino que entre todos veíamos la posibilidad de también ayudarle a ella para la gasolina, ¿cómo le dicen ustedes? La nafta. Y eso está bacán, porque claro, o sea, incluso tienes una posibilidad de ayudarte tú en tu cotidianidad económica, el que tiene auto, porque esto de poner gasolina es una joda cuando... Eso también, cuando te mueves solo, ahí es cuando te duele el andar solo, porque es como... Esto sale de mi bolsillo y si tuviera un pana que me acolite o algo, lo que sea, sería diferente. Eso también hay que tomar en cuenta y de las cuales uno no está consciente cuando tiene auto. Yo tuve auto alguna vez y, claro, sí era como que este asunto también de ir más cómodo, ¿no? De mi comodidad, mi música, mi espacio, mi ambiente y yo voy y yo me transporto. Es inevitable, pero también deberías como abrir ese espacio de compartir. Hoy en día igual, mira, tenés los auriculares, te vas escuchando tu música y el tema es ese, si realmente el transporte público de las ciudades fuera bueno, vale la pena porque uno dice, ¿qué voy a estar pagando? ¿Todo este seguro? O sea, igual está bueno, por ahí pueden tener un carro para viajar o para llevar a la familia porque por ahí los jóvenes que andamos solos sí nos conviene más manejarnos en bus porque, claro, la persona, la mamá o el papá que tiene que hacer un recorrido en diferente escuela y demás, eso sí se complica. Pero más que nada los jóvenes, o sea, decís, ¿para qué voy a pagar todo esto, cargar la nafta, todo, si puedo ir súper cómodo, me llevan, tengo chofer y me dejan a 2 cuadras de donde tengo que ir? Eso es un buen sistema de transporte público. Lo que pasa es que, claro, ¿qué voy a ir si me van a estar robando? Si no puedo ni respirar. Y en serio que es bastante incómodo. Aparte, vos ayer contabas mismo de una señora que iba abajo de tu mochila. Sí, literal, la señora estaba abajo de mi mochila y mi mochila estaba en su cabeza. Era inevitable. El bus estaba tan lleno que yo no podía retirar la mochila de la cabeza de la señora. Y aparte, o sea, tenía mi computadora, tenía mi teléfono, mis gafas, mi todo, y la cantidad de gente que había, inevitablemente se iba a romper algo, por eso tenía que levantarlo y terminó debajo de la cabeza de la señora. Nosotros eso lo contamos como una forma jocosa, pero porque ya hemos normalizado eso y no debería ser así. Ahora, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que también está en nosotros. No hay necesidad de estarse empujando como para entrar. Ayer yo no me moví para entrar a la Ecovía. Me quedé parado y la inercia de la gente que te empuja te hace entrar. ¡Toc! Y también eso es como, ¿por qué normalizamos estas cosas? Es que también si uno tiene que llegar a un trabajo a determinada hora, esas son las horas pico. Cuando yo vivía en un lugar que, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30, 9... Eso es, pero ningún, o sea, te vas a las 6 y podés estar esperando buses y buses y buses y buses porque todos van a pasar llenos. Y uno dice, bueno, no tenés plata para irte al trabajo en taxi porque, o sea, es más lo que gastás en taxi que lo que estás ganando, sobre todo en las ciudades grandes. Entonces, de ley se necesita, o sea, uno puede ser un buen ciudadano, no empujar a la gente. Pero si uno tiene que bajarse y dice permiso, permiso, y la gente no tiene, pero no se quita porque no tiene espacio donde quitarse. Entonces sí o sí tenés que empujar porque si no, no pasás. Y me ha pasado yo decir permiso, permiso, permiso, permiso, y tener que bajarme 2 paradas después porque la gente igual no se puede mover, no tiene espacio. Y es muy loco pensarlo porque por ahí la gente que siempre vivió en ciudades bien pequeñas o en una ciudad donde tienen un buen transporte, no se imagina lo que es eso, pero literal, es ir como va el pobre ganado también, lo llevan así, es literal. De la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Lo que queríamos hacer es como plantearles una posibilidad a la gente que la Sol les va a contar, que está bueno, a ver, que está bueno. Yo lo voy a hacer, aunque ya no tengo auto, pero voy a hacerlo, a ver cómo me saldría ese cálculo. Claro, pensar en los gastos, en el presupuesto que nos lleva el estilo de vida de tener nuestro propio carro, por ejemplo, y si tenemos la posibilidad de andar en bicicleta, por ejemplo, y usamos el transporte público, también reducir el uso del transporte. O sea, sea la situación cual sea en la que estemos, tratar de dar un pasito adelante y ser más ecológicos con el planeta y con nuestro bolsillo. Entonces, nos podemos dar cuenta cuánto vamos a ahorrar en un determinado plazo de tiempo y pensar ahora mismo qué podemos hacer con esa plata. Tal vez algún viaje, bueno, nosotros que también acá en Despega tu Mente hablamos de viajes, de emprendimientos, si tienen algún sueño, algún proyecto, por algo se empieza. Entonces, de ahí pueden también hacer una reducción de sus gastos y ahorrar en eso, o en la educación también, hacer algún curso que les sirva para su carrera, para aumentar de puesto, aumentar sus ingresos, aumentar su conocimiento, su sensación, su espiritualidad también, porque es cuando uno se empieza a sentir mejor y más seguro cuando consigue lo que quiere, estudiar lo que ama, conocer el ámbito. Así que ese puede ser un reto ecológico para quienes nos estén escuchando, de, ok, voy a reducir mis emisiones de carbono, pero voy a tener un beneficio que lo voy a poder usar en otra cosa. Así que vayan pensando ahorita mismo qué van a hacer con esa plata. Como si alguien te dijera, a ver, loco, no salgas en auto, yo te pago eso que ibas a gastar. Más o menos algo así, ¿no es cierto? Lo que queremos plantear en sí es que ustedes hagan ese cálculo de lo que gastan en gasolina, por ejemplo, en un mes. Y si no gastaran ese dinero usando el transporte público, ¿en qué invertirían lo que les resta, lo que les queda? Puede ser, como decía Solcito, en un viaje. Está bacán pegarse un viajecito a cualquier lado. Puede ser algún emprendimiento, el ahorro para un emprendimiento también. O puede ser esto de aumentar los conocimientos, que también está bueno. O quizás puede ser también para ya la gente que dice, bueno, voy a, ¿qué tal si alguien dice yo acepto el reto y voy a hacer, ahorrar este tiempo de este mes para hacer unos mismos arreglos en mi auto? Podría ser, ¿no es cierto? Voy a ahorrar el dinero como para hacer arreglos en mi mismo auto. Pero podría ser como esa posibilidad. Les queremos, sí, en verdad, plantear ese reto. Y que nos cuenten en las redes sociales que tenemos, que nos cuenten cómo les fue, a través de qué redes sociales, de hecho. Tenemos la fanpage en Facebook, que es @despegatumente. Y bueno, ahí mismo pueden dejar comentarios, pueden enviarnos mensajes privados. Igual nos gustaría que sean comentarios, porque así todo el mundo también los puede ver y puede conocer sus opiniones. Buenazo, así que estén pendientes de eso, de las redes sociales. Pueden comunicarse a través de eso y contarnos sus experiencias también de cómo les fue con este cálculo. Yo quería hacer una reflexión sobre esto del transporte público, al menos aquí en Ecuador. Pasa que planteamos aquí hace un rato que sí, deberían existir gobiernos como para plantear políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede en Ecuador es que el transporte público, que nosotros lo llamamos público ya porque la gente se transporta ahí, el transporte público en Ecuador no es público, es privado. Son cooperativas y compañías de transporte manejadas de manera privada. No es, o sea, digamos, el Estado o los municipios tienen intervención en tanto regulan el tránsito de estas unidades, pero no deciden sobre el funcionamiento de las cooperativas, ni de los buses, ni del organigrama que se maneja al interno, etcétera, etcétera. Y eso creo que es también un punto importante que al menos aquí en Ecuador la gente debe entender. A veces nosotros decimos, sí, el alcalde esto, el alcalde el otro, y a veces no es ni el alcalde, sino que hay ciertos grupos de transportistas que están, ¿qué será?, como en una logia y no quieren perder sus beneficios, porque también ser transportista en Ecuador está interesante, ¿eh? Está bastante interesante, y eso todo el mundo lo sabe. Pero claro, invertir en un bus, en un automotor, sí te implica bastante. Pero sin embargo, de eso hay que estar conscientes. No sé qué pasa en sus otros países. También sería bueno que nos cuenten cómo funciona, si es privado, si es público. Y que nos cuenten también si es que de pronto por ahí alguien que nos esté escuchando dice, ¿saben qué? Acá en mi ciudad funciona bien el transporte. Y que nos cuenten cómo es, cómo funciona. Porque sí, nosotros tenemos la experiencia de que todo donde hemos estado ha sido medio turro el transporte. Pero por ahí sí exista algo que funcione, ¿no? Y que nos pueda llamar la atención. Eso también sería bueno que nos cuenten por las redes sociales. @despegatumente en Facebook. Así que ya saben, pueden ubicarnos ahí. También sonamos en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, por supuesto, nos pueden escuchar. Usted dijo que nos iba a tener videos. ¿Cómo es eso de videos? Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Tampoco hagamos al público ilusionar demasiado. Pero sí, vamos a tener videos de experiencias en Perú, en Chile, en Argentina, que vamos a estar subiendo en las redes sociales. Buenazo. En Ecuador también. Ya voy a ver cómo me doy formas de contarles experiencias. Y sí, el asunto es que de aquí lo que queremos vincular es varias personas, no solo de ciertos lugares específicos, sino que vayamos acumulando también saberes en todo este recorrido que estamos haciendo. Hoy hemos conversado acerca de la... un poco, nuestra idea era conversar acerca de la preservación de la capa de ozono y terminamos hablando del consumismo, de la acumulación y la moda. Porque claro, un poco le planteamos como que esta idea de la destrucción de la capa de ozono, o más que eso, la preservación de la misma, está asociada un poco a cómo generas tú tu consumo, en varios aspectos. Entonces por ahí más o menos lo planteamos. Claro, claro que también dentro de la preservación de la capa de ozono entra esto, ¿no? El transporte público, los coches, o sea, entra la forma en que los seres humanos nos movemos de un lado a otro usando la energía que no es nuestra. O sea, es la energía del planeta que la extraemos para hacer funcionar aviones, barcos, autos y demás. Entonces ese es un punto para pensar la preservación de la capa de ozono. Después, si nos ponemos a pensar qué emite gases a la atmósfera, además es la energía que utilizamos para tener nuestra computadora, cargar nuestro celular, para cocinar, o sea, para todo. Entonces, eso también es un punto importante que vuelvo a decir, no es que el programa esté en contra de ay, ahora salgamos todos a... Porque de alguna u otra manera todos vamos a contaminar, pero seamos conscientes en lo que podemos reducir, porque muchas veces por ignorancia uno no sabe que está haciendo algo malo, como el hecho de las grandes quemas de los agropecuarios para preparar un terreno, los ganaderos también. Entonces, claro, y eso emite un montón, son emisiones, entonces es como que si seguimos un poco más, tenemos cualquier industria que produzca algo. Alimenticia, textil. La alimenticia, comer carne es terrorífico para el planeta. Y bueno, sí, a quien no le gusta la hamburguesa, pero loco, no te comas carne mediodía y noche. Trata de reducir un toque y probá otras cosas. No solo que aparte sabemos, nos hemos matado en documentales, y aparte yo llevo una dieta vegana que... de un médico que ha curado personas con cáncer, personas con un montón de problemas en el cuerpo y con dietas veganas los ha salvado. Por eso yo estoy haciendo esa dieta. En fin, sacando en cuenta los beneficios para la salud de no comer carne, pensar también en esto, ¿no? En el planeta. Y tal vez eso también te hace saborear un poco mejor y valorar cuando te comes tu chuleta que tanto te gusta. Eso por un lado, también la industria textil, por eso hablamos de la moda. El tema del consumismo, cualquier cosa que compres por comprar se hizo y para hacerse necesitó electricidad, necesitó agua, necesitó utilizar recursos del planeta. Entonces la historia es, ok, somos humanos y vamos a usar el planeta, pero no abusemos. Esa es la idea, como que seamos un toque más consciente, por eso, con respecto al día de la preservación de la capa de ozono. Usa y no abusa. Usa y no abusa. En este mundo hay más. Queremos sentir en el cuerpo el calor del sol al amanecer. Y poco a poco para vivir, no te preocupes de morir, no hay final, no hay final, porque yo quiero seguir en ti, yo quiero vivir más allá del tiempo, mis manos quieren sembrar lejos de este lugar, el mundo es nuestro, porque yo quiero seguir en ti, yo quiero vivir más allá del tiempo, mis manos quieren sembrar lejos. Y va fluyendo la energía. cada uno también estamos relacionados directo e indirectamente con la naturaleza. Somos parte de ella y no podemos desligarnos de ella. Aparte que nos da alimento, nos da aire, nos da también relajación, nos está dando vida. Bueno, como una vez leí en un graffiti, uno no hasta que no se mueve no escucha las cadenas que le atan. Entonces estamos tan acostumbrados en un mismo sistema de vida, de cómo se desarrolla, y nos hemos olvidado de cosas importantes. Hemos descuidado nuestra forma de ser y nos ha estado afectando poco a poco, tanto individualmente como en comunidad, a ser mejores personas. Que disfruten, aunque sea sembrar una pequeña planta, que la vean crecer y con eso se van a animar, pero que empiecen de poco. Y luego y van a estar queriendo capaz ya sembrar todo un jardín y disfrutando, como digo, cada detalle que nos brinda la vida. Un saludo muy efectivo al programa Despega tu Mente, que lo sigan escuchando más. Chévere lo que hemos podido compartir en esta mañana. ¿Qué será? Mañana, tarde, noche, independientemente de la hora en la que nos estén escuchando. Una de las cosas importantes también de esto de preservar y de todo lo que dijimos en cuanto a la capa de ozono. Ya en la cotidianidad, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy consciente que hago y voy a estar más consciente, dejas conectado tus aparatos, por ejemplo. Dejas conectados tus aparatos, dicen, nah. Bueno, ahí queda, no sé, no tuve tiempo de desconectarlo, etcétera. Eso está generando, de hecho, una emisión que está siendo un poco, no sé qué tanto, pero sí está siendo perjudicial como para el mundo en el que estás rodeado. Cositas así, bastante cotidianas. En cuanto a la quema agrícola que mencionabas, perdón, ahí viene un asunto que son las prácticas ancestrales o las prácticas, ¿qué serían? Tradicionales, frente a una situación moderna. Eso está interesante también, que podríamos tratarlo en algún otro programa, porque claro, o sea, tienes la quema agrícola, que es una práctica de hace años, o sea, eso se viene haciendo desde hace tiempos. Sin embargo, ahora es mucho más, se genera mucha más afectación. No quiere decir que antes no afectaba, ahora genera mucha más afectación. Porque claro, ahora tienes un montón de agentes contaminantes diferentes al humo que genera esto. Sumado a eso, se genera una contaminación mucho más grande. Entonces tienes esta disyuntiva también de cómo generar esta práctica o cómo mantenerla, pero de manera armónica. Por eso hablamos de las industrias. Porque, de hecho, en un libro que estaba leyendo, que también lo hablamos en el programa anterior, que es de Martín Caparrós, Contra el Cambio, es que claro, o sea, es como... No podés poner en el mismo lugar a una persona individual que tiene su campito con las grandes industrias que, claro, o sea, o por ejemplo, los que crían pollos, que les ponen un montón de hormonas para hacer sus propias presas de pollo, por ejemplo. Eso es una industria, no es el señor que cría sus gallinas, digamos, es pensar en gran escala. Claro, de hecho... Incluso la industria agrícola, el hecho de cambiar campos, por ejemplo, cambiar campos que antes se sembraban papas o se sembraba un producto en específico y ahora se queman los campos, se talan los bosques y todo para generar un solo producto, el monocultivo. Eso también es una de las cosas importantes que se está como poniendo de moda, no sé, una mala moda, pero es importante tomarlo en cuenta también, al menos en los países andinos, porque ahí estamos como directamente relacionados con el tema. Así es lo que hemos comentado en este viaje sonoro de Despega tu Mente. Esperamos que hayan despegado su mente. ¿Ya quieres cerrar o no todavía? Por favor. Así vamos cerrando el programa. Recordarles que por favor nos visiten en nuestras redes sociales. Vamos a tener contenidos nuevos cada semana. Pueden encontrarnos en Despega tu Mente. En Facebook nos dan el like. Es importante que le den el like. Eso nos da a nosotros un empujoncito para seguir avanzando, porque sabemos que hay gente que le está gustando lo que estamos haciendo. Hay gente que se está involucrando con el tema y eso es lo importante. Yo soy una de las personas que antes no estaba consciente de esto y ahora estoy despegando mi mente también, así que de eso se trata. Perfecto, si nos quieren escuchar en vivo, todos los miércoles a las 9 horas de Ecuador, 11 horas de Argentina, y bueno, hagan la conversión en esos países. nos pueden escuchar en vivo a través de Facebook Live en Despega tu Mente, o mismo también desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su aplicación misma, que es Radio CCE. Y bueno, también nos pueden ver lo que son los programas grabados que quedan en las redes sociales también y en diferentes plataformas de podcast que prontito ya estaremos en ellas y le estaremos contando. Así que eso nada más, nos estamos escuchando la próxima semana, quién sabe desde qué lado del mundo, pero estén atentos, ahí estaremos sonando este Despega tu Mente. Hasta la próxima, chau. Convivir, estáis provocando otra guerra civil. Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil.